Acá nos están acompañando dos, digamos, emblemas del derecho nacional, podría decir yo. Me hago cargo de lo que estoy diciendo. Me refiero a dos personas que aportan a pensar en el derecho desde otro lado, ¿no? Nos referimos a Jorge Cholvis, a Eduardo Barcesat, a quien saludamos, le damos los buenos días y la bienvenida a la provincia y a la radio. Buenos días para todos, compañeros, muy alegres y contentos también de estar acá en esta provincia y con esta compañía, en esta radio que en realidad va fijando rumbos y que es un grato momento para nosotros contribuir a esa senda. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación a esta radio comunitaria. Y esperamos poder aportar a un poco de comprensión sobre la realidad económica e institucional que está atravesando la Argentina. Bien, ¿y quién los trajo? ¿No llegaron solos acá? No, acá. Los trajo un amigo de la casa. Sí, por sí. Nos referimos al doctor Lucas Gómez Portillo. Hola, Lucas, buen día. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos y todas. Muchas gracias por el espacio y muy contento de estar acá y de estar con Jorge Eduardo en este momento acá en Mendoza. Bueno, tanto Jorge como Eduardo vienen porque va a haber una conferencia sobre vamos a arrancar desde ahí, sobre la Constitución del 49. Algo hablábamos con Jorge el otro día por teléfono sobre esta Constitución que fue borrada por los milicos, así de un plumazo. Así es, por un bando militar, el 27 de abril de 1956, ya avanzado el proceso del golpe de Estado que se inicia en septiembre del 55. Este proceso regresivo se acentúa después del golpe dentro del golpe, después del 13 de noviembre cuando cambian a Lonardi, y ahí viene el torrente que después identifica a lo que fue la autodenominada Revolución Libertadora, que en realidad fue un retroceso en el desarrollo político, institucional y económico del país. Entonces, a posteriori, la Constitución del año 1949 recibió todos los silencios que los sectores dominantes fueron insertando, tal y así que es la gran desaparecida esa Constitución, puesto de que no solo no se la enseñó en las universidades de derecho, no solo no integró el debate político, sino que a su vez no integra los antecedentes institucionales de la República Argentina. Si algún día estás por Buenos Aires, recorres la calle esta Entre Ríos, donde está el Congreso de la Nación, ves las verjas y vas a ver que están grabadas en letra de molde las constituciones que presuponen que han regido en la República Argentina. 1853-60, 1866, 1898, y pegan un salto a 1957. Es la gran desaparecida. En conclusión, lo que se ha tratado es de evitar que se trate, que se conozca por el pueblo ese proyecto político e institucional que dejaba de lado el esquema agroexportador de mediados del siglo XIX. Por consiguiente, más que revolución libertadora, es revolución restauradora, porque implicó un retroceso de 100 años en la historia constitucional argentina. Retroceso que todavía sigue. Con esta marginación del debate constitucional sigue dando vueltas y tumbos por la República Argentina. Por eso desde el Instituto Arturo Enrique Sampaio promovemos el debate constitucional en la República, promovemos el análisis de un proyecto político a nivel al más alto rango normativo que guíe y que conduzca y que posibilite el desarrollo político, económico y social de la República Argentina en este siglo XXI que estamos transitando. Son muchas cosas, ¿no?, que se desprenden a partir de ahí, y se me ocurría habló en un momento Jorge, decía el modelo agroexportador, ¿no?, y pensaba en esta Constitución del 49 y la Constitución del 57, toda esa época de la Libertadora, y cómo yo, a ver, y ustedes corríjanme, pero a mí me suena que los modelos económicos tienen una correspondencia legal o jurídica, y en este caso a mí lo que me sonaba es como que en esa época lo que se siembra es el embrión del maldito monstruo del neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si estoy muy lejos o ustedes me pueden... No, es así. Efectivamente, el modelo 1853-60 es eso, es el desarrollo y la anticipación que jugó en ese momento respecto al desarrollo capitalista, ¿no? Pero en esto uno tendría que señalar como una especie de tara, ¿no?, que hay en la constitucionalidad, porque en el intento de reforma constitucional que alentó el movimiento alfonsinista, recordemos que hablaban de un tercer movimiento histórico, una tercera ola, etcétera. Cuando ellos proponen la reforma constitucional, que no la logran perpetrar, estoy hablando de los años 1985-1987, también ellos limitaban la reforma a la parte institucional, es decir, la parte primera, la parte dogmática de la Constitución no podía ser tocada ni reformada, bajo pena de nulidad. Principio que se transporta después a la reforma del año 1994, donde nuevamente se reproduce que los primeros 35 artículos no son susceptibles de ningún tipo de reforma, adecuación, nada. Lo que lleva a que en realidad se cometan varias chapuzas constitucionales en la reforma del año 94. Porque al incorporarse, que es lo mejor que se hizo, los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía de cláusula constitucional, se cambió la Ley Suprema de la Nación. Ahora la Ley Suprema de la Nación es la Constitución histórica con más los tratados internacionales de derechos humanos, y eso produce, si se aplicara y rigiera en profundidad, una transformación enorme. Yo voy a tocar un solo punto de eso. Los dos pactos internacionales de Naciones Unidas, además de afirmar el derecho de autodeterminación o libre determinación de los pueblos, su derecho a la independencia económica, esto es muy importante, de todos los presidentes de la transición democrática para acá, solamente Cristina Fernández de Kirchner, en el 9 de julio de 2010, dijo: no hay autodeterminación plena sin independencia económica. Ningún otro presidente había dicho esto antes de esta manifestación. Y además establece que es de titularidad de los pueblos el conjunto de sus recursos y riquezas naturales. Esto, que está en la Ley Suprema de la Nación, no tiene ninguna norma inferior que lo desarrolle. La titularidad pública del pueblo argentino sobre sus recursos y riquezas no está regulada, por lo que sigue siendo sujeto de apropiación y especulación privada. Entonces, estos desfases que hay en la constitucionalidad son una de las razones por las cuales desde el Instituto propiciamos un proceso de nueva constitución sin ataduras, sin pactos, sin acuerdos de caudillos, sino que sea obra de todo el pueblo y donde podamos discutir ese modelo político-económico y que la constitución sea una función de adelantamiento, no una especie de ancla retardataria de la historia. Bueno, por supuesto, esto significa superar la etapa actual que estamos viviendo. De manera que en esta etapa, el Instituto Sampay, que integramos y que preside Jorge Cholbis, estamos ahora dedicados a enfrentar el derrumbe institucional que está provocando el actual gobierno, aplicando lo mejor de los tratados internacionales de derechos humanos y señalando el respeto a la institucionalidad y el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que ha sido francamente como si le hubiera pasado una topadora institucional en estos 10 meses que llevamos del gobierno macrista, ¿no?